por no haber escuchado la voz del Señor su Dios. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para desposeer a naciones más numerosas y fuertes que tú y a grandes ciudades defendidas por murallas que se alzan hasta el cielo. Son los anaquitas, un pueblo numeroso y de elevada estatura. Tú ya los conoces y has oído decir de ellos, ¿quién es capaz de enfrentar a los anaquitas? Pero ten presente que desde hoy el Señor irá delante de ti como un fuego devorador y los destruirá. Él los someterá a ti para que puedas desposeerlos y hacerlos desaparecer rápidamente, como el Señor te lo ha prometido. Y cuando el Señor tu Dios los arroje lejos de ti, no digas en tu corazón, a causa de mi justicia, el Señor me ha puesto en posesión de esta tierra. Porque sólo por la perversidad de esas naciones, el Señor tu Dios las despoja ante ti. No son ni tu justicia, ni la rectitud de tu corazón, las que te harán tomar posesión de esa tierra. Todo lo contrario, es a causa de la maldad de esas naciones que el Señor las despoja ante ti para cumplir la promesa que Él juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Reconoce entonces que el Señor no te da la posesión de esa hermosa tierra a causa de tu justicia, porque tú eres un pueblo obstinado. Acuérdate de esto, no lo olvides. Has irritado en el desierto al Señor tu Dios. Desde el día en que salieron de Egipto hasta que llegaron a este lugar, ustedes han sido rebeldes al Señor. Ya en el Horeb lo irritaron, y Él se indignó tanto que estuvo a punto de destruirlos. Eso sucedió cuando yo subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor hizo con ustedes. Yo estuve arriba en la montaña, 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Entonces el Señor me entregó las dos tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, donde estaban todas las palabras que Él les dirigió en la montaña, desde el fuego, el día de la asamblea. Al cabo de esos 40 días, cuando el Señor me entregó las dos tablas de piedra, las tablas de la alianza, me dijo, «Baja de la montaña ahora mismo», porque tu pueblo ese que sacaste de Egipto se ha pervertido. Ellos se apartaron rápidamente del camino que yo les había trazado y se han fabricado una estatua de metal fundido. Después agregó, ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso, déjame que los destruya y que borre de la tierra hasta su nombre. De ti, en cambio, suscitaré una nación más numerosa y fuerte que ellos. Yo me di vuelta y bajé de la montaña que ardía envuelta en llamas, llevando en mis manos las tablas de la alianza. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, haciéndose un ternero de metal fundido y apartándose rápidamente del camino que Él les había trazado. Por eso tomé las dos tablas de piedra, las arrojé violentamente y las hice añicos en presencia de todos. Luego me postré delante del Señor y permanecí 40 días y 40 noches sin comer ni beber, como lo había hecho la vez anterior. Lo hice a causa de todos los pecados que ustedes habían cometido, haciendo lo que es malo a los ojos del Señor y provocando su enojo. Porque yo sentía un gran temor ante la ira y la indignación del Señor que se había desatado contra ustedes, hasta el punto de querer aniquilarlos. Pero Él me escuchó una vez más. El Señor estaba tan irritado contra Aarón que quería destruirlo, y en aquella oportunidad también intercedí por él. Y a esa obra del pecado, a ese ternero que ustedes habían fabricado, lo tomé, lo quemé y lo molí, hasta convertirlo en polvo muy fino, y después lo arrojé en el torrente que baja de la montaña. Además, ustedes irritaron al Señor en Taberá, en Masá y en Kibrod Hataavá. Y cuando el Señor les ordenó que salieran de Cades Barné, diciéndoles, suban a tomar posesión de la tierra que yo les he dado? Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. No le tuvieron confianza ni le obedecieron. Rebeldes. Eso es lo que ustedes han sido para con el Señor su Dios desde el día en que los conocí. A pesar de todo, yo me postré delante del Señor, y así estuve 40 días y 40 noches, porque el Señor amenazaba con destruirlos. Entonces intercedí ante el Señor con estas palabras: Señor, no destruyas al pueblo que es tu herencia, ese pueblo que tú has rescatado por tu grandeza y que hiciste salir de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, y no tengas en cuenta la obstinación de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De lo contrario, se dirá en el país de donde nos hiciste salir: el Señor es impotente para introducirlos en la tierra que les había prometido, y por el odio que les tiene, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Después de todo, ellos son tu pueblo y tu herencia, y tú los libraste con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 91. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada, verás el castigo de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 21, versículo 37, hasta el capítulo 22, versículo 16. Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: ¿puedo decirte una palabra? ¿Tú sabes griego?, le preguntó el tribuno. ¿Entonces no eres el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4,000 terroristas? Yo soy judío, dijo Pablo, originario de Tarso, ciudadano de una importante ciudad de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió, y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo una señal al pueblo con la mano. Se produjo un gran silencio, y Pablo comenzó a hablarles en hebreo. Hermanos y padres, les dijo,